déjame surgir en tu sonrisa. Déjame viajar en tu canción. Déjame que calme yo tus prisas. Déjame brillar en tu interior. Encontrarás en la vida un mundo a todo color y el callejón sin salida se hará un camino mejor. Se hará un camino.